Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. Hola amigos, muy buenas noches, nuevo encuentro con Travesía. Tenemos algunas dificultades que son de orden técnico que todos conocen, razón por la que estamos saliendo exclusivamente por internet para Bahía Blanca y lugares cercanos, aledaños. Pero obviamente si ustedes están recibiendo esta comunicación muy bien vía aire, es porque evidentemente están viviendo en Santa Rosa, provincia de La Pampa, porque obviamente también estamos siendo retransmitidos por los amigos de Radio La Tosca en el 95.1. Dicho esto y presentando las disculpas del caso, los invito a meternos en un programa que tiene bastante música nacional hoy, porque vamos a tener la posibilidad de difundir lo nuevo de Pedro Aznar, lo nuevo de Liliana Herrero, y también vamos a estar conversando con Julia Senko, que viene este fin de semana, el día viernes, a tocar a Forum Corrientes 1-2-3 y por supuesto va a presentar parte de su último disco y bueno, material que seguramente nos va a contar ella en pocos minutos. Y además de eso, bueno, vamos a presentar distintos artistas, algunas novedades y todo lo que ustedes conocen como parte de lo que es esta travesía históricamente. Dicho esto y hecha la presentación, Pedro Aznar es lo que llega. El disco nuevo se llama Contraluz, hemos empezado a presentarlo la semana anterior y hemos explicado que aquí está acompañado por Julián Semprini en batería y percusión, Alejandro Oliva también en percusión, Coqui Ortiz a cargo de todas las guitarras y Tomás Fares en los teclados, en el piano, en el órgano y por supuesto Pedro Aznar tocando los bajos, contrabajos, eventuales guitarras eléctricas, acústicas y también teclado y algo de laúd. Y además de eso hay una orquesta que se llama Orquesta Kashmir, haciendo una obvia referencia a Led Zeppelin, que incluye a un montón de músicos que le dan un color muy particular a este su último trabajo, que tiene además invitados, entre ellos Otmar Aportuondo, a quien vamos a escuchar en primero de los temas que se llama Última Pieza, y con el que Pedro grabó simplemente a través de internet. Nunca se encontraron para la grabación, esta es la anécdota que tiene. Y después vamos con el tema que da título al disco, Contraluz, y un temita que para mí es una de las más bonitas piezas del disco, que tiene apenas un par de minutos y se llama Madrigal. Todo, pero en con los ritmos de dos. Hoy tocan la última pieza y es tan sensual el compás. Solía ser una fiesta, nuestras piernas enlazan, la silla sobre la mesa, solo una luz que apagar, que no se diga que esta no supimos ¿Qué más sabe de abrazos que de formulación? En la pista el silencio se hace ensordecedor. Amarguras de ajenjo presagiando el adiós. Hoy tocan la última pieza y es tan sensual el compás. Solía ser una fiesta, nuestras piernas enlazar, sobre la mesa, solo una luz que apagar, que no se diga que esta no supimos bailar. Te engañes. sus manos como los granos que danzan al sol, a iluminar su piel meridiano, traza los días en dos. Salva al mundo en tu cintura, guárdame de mí. Ríete con tu hermosura viéndome venir. Háblame así sin decir palabra, déjame que abra mi pecho hacia ti. Azufre y turquesas en tu cabeza, dos flores de abril. Ponme febril si el mar te corteja y no nos deja dormir. Salva el mundo en tu figura, piérdeme de mí. Dulce muerte que fulgura haciéndonos vivir. Háblame así sin decir palabra, déjame que abra mi pecho hacia ti. Pedro Aznar, disco nuevo, se llama Contraluz. Y ese fue uno de los temas que acabamos de escuchar. Antes, Última Pieza, con Otmara Portuondo, también cantando, y recién, Madrigal. Lo que llega ahora es otro material nuevo, se llama Liliana Herrero, la artista, obviamente todos la conocen. Es una de las grandes voces de nuestro folclore desde hace muchísimo tiempo. Y el disco nuevo se llama Imposible. Es un material realmente exquisito en algunos temas y en otros, bueno, reitera una fórmula que la hizo particularmente conocida y que tiene que ver con deconstruir las canciones, volverlas a armar, darles un tratamiento sonoro absolutamente diferente y transformarlas en cosas absolutamente nuevas, si bien se trata por lo general de viejas canciones. Y este disco Imposible, su nuevo material, incluye además otro disco con apenas tres temas que se llama Tres Tangos Errantes, y en donde Liliana Herrero lo que hace es narrar parte de un encuentro que quedó trunco con el gran pianista Gerardo Gandini, en el que grabaron tres canciones de Carlos Gardel, Volvió una noche, Soledad, Por una cabeza, y quedó siempre la posibilidad de volver a grabar para completar lo que iba a ser un disco, y bueno, y finalmente por distintas circunstancias, jamás se concretó. Bueno, ese archivo lo incluyó en este disco, insisto, que se llama Imposible, y uno tiene la posibilidad de escuchar el disco vinculado al folclore y además poner este Tres Tangos Errantes, que para mí son realmente pequeñas joyas, pequeñas gemas de este material. Es extraño porque es un disco, primero es un disco caro, porque esto hay que decirlo, tiene muy buen tratamiento artístico, pero bueno, si ya que iban a generar un disco de esta naturaleza con este costo, bien podrían haber hecho una tapa doble donde uno pudiera poner el disco en la como corresponde y no andar perdiendo cada dos por tres el sobrecito donde está incluido tres tangos errantes. Esto lo digo en función de lo que es la producción, porque parece muy bonito, pero termina resultando incómodo. Fuera de eso, la música de Liliana Herrero es maravillosa, como todos ustedes saben, y aquí está acompañada por su grupo, digamos, estable, al menos en el último tiempo. Ariel Naón en el contrabajo, Mario Guso en la percusión, Martín Pantider en clarinete bajo, Pedro Rossi tocando guitarras, haciendo voces, y algún que otro invitado, como por ejemplo algunos arreglos de Lilian Saba, la gran pianista también argentina. Vamos a escuchar un par de canciones de este disco. La primera que se me ocurre invitarlos a escuchar es el tema Luna Tucumana, que es una composición, todos ustedes saben, de Atahualpa Yupanqui, que está dedicada a Jorge Alemán y tiene en el comienzo una sentencia de Borges en la propia voz de Liliana Herrero. Y vamos a cerrar, al menos por hoy, la presentación de este material con la composición de Chacho Müller que se llama Tiempo del Río Largo. Cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos por las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Ah, mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando

Liliana Herrero, nuevo material, se llama Imposible, muy interesante disco. Y los temas de Yupanqui, Luna Tucumana, y recién de Müller, Tiempo del Río Largo.